La gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando y que apenas te cubre saldrá volando. Y yo voy a quedar pagando. Y la gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando y que apenas te cubre saldrá volando. Y yo voy a quedar pagando. Yeah.